Twitter te contrataría, güey, en hecho madre, güey. ¿Quién? Twitter. Twitter. Twitter. El Twitter. El Twitter. Ahora estamos grabando. ¡Ah, qué bueno! ¡Bienvenido! ¡La música! ¿Cuál vas a poner? Siempre, no, esa no era. Esa. Dijiste que ibas a poner otra. No, esa no es. ¿Dijiste esa, güey? No. Sí, la otra no, güey, porque no se escuchaba bien. Y la de. La tuya era al final, güey. Ah. Se cambió todo el. Se recorrió. ¿Y el... en qué momento hablaron a mis espaldas? Se recorrió porque el. Dijeron que la de Fox, güey, que estaba muy pipiluya, güey. Pero la primera que puse. Esa es la tuya, la vamos a poner al cerrar. Pero aquí ya se pusieron de acuerdo. Ah, oh, pero... qué la chela. Bienvenidos al su podcast. Como quieres, está muy buena esa rola, mira. ¿Ahí? ¿Eh? Ah, ya me siento en ambiente. Con Mr. Justin Timberlake. Está muy bueno, ese disco se llama 2020, ¿verdad? 2020. Que o sea, es la visión perfecta. Perfecta, güey. Exactamente, está muy buena esa rola. Me agradó, güey, haber iniciado con eso. Y el batito está chulillo, sí, güey. Está guapetón. Mueve muy bien, bien padre las pies. ¿Las sí, pies? Las pies. Si hubiese sido artista, güey, en el momento que Britney Spears, güey, lo dejó, güey, me haría gay. Para estar con él. Yo creo que sí. Y consolarlo y darle unos chupones. Oye, chupones. Pero el que cortó fue Justin a Britney, güey. Para andar de cola pronta, güey, la Britney. Por eso, güey. Pero como quiera se dejaron, güey. Y el vato necesitaba consolación, güey. Yo necesitaba amor. Yo hubiese sido un consolador. Apapacharlo. Pudo haber sido un consolador para él. ¿No? Un vibrator. Pues... así, ah, güey. Vibrator. Justin Vibrator Timberlake. Imagínate la lengua con pilas. Oye, sería riquito, riquito. ¿Cómo te llamas? Putin. Y luego te pones un pinche calcetín de esos que tienen chingo de boronitos, güey. Para que sea rasposón, güey, también. Un calcetón de esos de tres rayas arriba, güey. Qué rico, güey. Dos amarillas y un azul. Dos amarillas y un azul para que combine con el cacle. Bueno, da la bienvenida ya, estás mamando, güey. Ah, es cierto. Estamos dando inicio a este podcast número 82 de Chicharrón con Pelas. Con esta música romántica de Justin. Este día 14 de noviembre del 2013. Oye. Esperamos que se diviertan. Y sí, con ustedes en el micrófono. Mr. Sir, HD, que nos debe una explicación de qué es lo que ha pasado en el 80 y en el 81. Pero antes, gracias por escucharnos nuevamente, pero antes de eso quiero agradecer infinitamente sus muestras de cariño en mi cumpleaños, que no, después ya no pudimos grabar la siguiente semana, pero toda la racita que estuvo ahí en Facebook y que me felicitó, gracias por sus... por saludos y se les agradece. Entre pingüinos. Yo sé que me quieren, güey. Entre pingüinos. ¿Tú pusiste el de los pingüinos, ¿verdad? Sí. Sí. Sí. No, pero alguien más también puso de pingüinos. Alguien más puso ahí una foto. Claro. Bueno, el que haya sido. Muchas gracias. Entre Barnes. Oh. Leonos también. Y el señor de los Thundercats. ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Narf? ¿Nerf? Snarf. Pinche balón, güey. Ahora de esponja, güey. ¿Qué? ¡Leono, señor de los Thundercats! Ah, pero ahora dices... ¡Thundercats! De los Thundercats. Es que así es la pronunciación como debe ser, güey. En catalán. Hablaste en catalán. En catalán. De GC también. ¿De qué? De GC. ¡Primos y primos! Así era el globito. Ya, ¿qué pasa? No, un saludo a Globito, güey, un buen cuate, güey. Sí, ah, sí, que te cuida. Me cuida. Oye, también saludo aquí a Mr. Putin, Saludo a toda la bandita. Y a mi derecha e izquierda. No, ya se acabó, ya nos presentamos todos, güey. No mames, yo no dije. ¿Tú dijiste de verdad? No vino, no, porque pita. Nomás empezó este güey. No, ya sé, tienes que presentarlo, güey. Ya se acabó este pedo. Ya nos vamos. Ya, ah, bueno. Se me fue volando el tiempo. Al señor de los hashtags. Al que pronto visitará la isla de Sanao. La isla de Sanao. Nassau. Ah, eso, güey. Me equivoqué, güey. ¡El verdolaga! Espérate, hombre, voy a decir yo, güey, pues, oh, chingada. Pues que se te ha olvidado por el sanao, güey. ¡Verdolaga! Gracias. Saluda a la gente. Gracias. Que te quiere tanto y te estima, güey. Sí, güey, por favor. Es que me da pena. No, no, fíjense que traigo las efemérides de una vez, ¿cómo ven? Bueno, pues, si estás muy ganoso, sí. Pues bienvenido a las efemérides. Rompe el hielo. Ok, rompeme. ¿A cuántos grados estaremos ahorita? Ahorita estamos, mira, como unos 13. Unos 13, 14 grados. Yo ayer estaba haciendo un frío del Nao aquí en... Del Nabao. En Nuevo estamos León. Estamos a 12 grados y en McAllen a 14. Ay, qué bueno que no estoy en McAllen. Ey. Muy bien, sí. Efemérides. Adelante. Ah, bueno. Un día como hoy, 14 de noviembre, pero de 1954... Hace 59 años nace el músico Gianni Chrysomalis. ¿Qué? Gianni Chrysomalis. Mejor conocido como Gianni lo puedo leer. Gianni a secas. Gianni a secas. Él nació en Kalamata, Grecia. Ah, de Kalamata. Uh-huh. Ahorita tengo ahí una, algo de los Kalamata, güey. Ah, de veras. Sí, bueno, ya sabes, que conozco de todo el pedo. Es pianista y compositor de música. De música. Eres un hashtag andando, güey. Bueno, ahí va. De música New Age. Y reúne los géneros orquestal, instrumental y lírico. Para seguirle, ¿ok? Ok. Hasta el cigarro se me apagó. Ya los extrañaba, güey. Al chile, al chile. De niño le gustaba tocar el piano, el violín y, como al putiné, la trompeta. Aunque nunca cursó lecciones para estos instrumentos y tampoco sabía leer música. Su mayor éxito comercial se produjo con la presentación de su álbum y video Gianni Live in Acropolis. Oh. ¿Se acuerdan de ese? No. De ese video, de ese, bueno. En Acrópolis, ahí en Grecia. Ahí. Sí, sí. Que sí, bueno, sí, que para que le dieran permiso de hacer ese concierto ahí. No, se hacen muchos conciertos ahí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues. No, no es cierto, no sé, güey. He ido a varios. O varios. Tache. Bueno, fue filmado el 25 de septiembre de 1993. Mm-hmm. En el teatro de Herodes Atticus. ¿Ande? Con 2000 años de antigüedad en Atenas. Pensé que con 2000 espectadores. Dije, no, qué poquito. Qué jodido, güey. Bueno, sí. Ah, bueno. Eso de los Kalamata, güey. Hay unas aceitunas que se llaman Kalamata. ¿No son primos de Calamardo? No. ¿Calamardo? ¿De Calamardo? No, es aceituna negra. Ah, rara. Espécime. Espécime. Rara espécime puedes encontrar en esas. En esos frutos, ¿verdad? Son muy ricas, güey. ¿Las calamatas? Sí, un poquito muy ácidas. Uh-huh. Pero están muy a toda madre, güey. Y eso, güey, ya ves que ando acá en el arte culinario, güey. Me preparé la vez pasada una ensalada griega. ¿De Grecia? De Grecia. No, de aquí en la griega, güey. Ah, de Grecia en 2000. Ah, no, eso es para los canas. La chinga. Anda bien filoso el vato. Muy rica, güey. Lleva queso feta. Chinga. Y el pinche. Esas aceitunas Kalamata, güey. Sin hueso, güey, lógicamente. Pero la aceituna negra es conocida como Kalamata. ¿O es aceituna negra y trae Kalamata? No. Así. Ya me perdí. Es la región de. O sea, las aceitunas pueden venir de muchas partes del mundo mundial, güey. Exactamente. Una de ellas es ahí. O sea, ese tipo de De la región Kalamata. Es de esa región. Ya. Sí. Ah. O sea, pero las aceitunas, qué rico, güey. Pero y buscas esa, son bien ricas. Bien ricas. Buscas ese frasquito y viene la pinche cereza y la uva. La pinche aceituna negra de madre, güey. Y dice ahí en su emblema Kalamatas. De la región de Kalamata. Debe de decir así, güey. A mí me gustan las que son rellenas de anchoas. Ay, las delgadoas también. Están buenas. Sí, porque las anchoas están muy... No me caben. Están muy anchoas. No, la aceituna rellena de anchoas, ¿no te gusta? Sí, bueno. La prefiero sin anchoas. Es que si te escala de repente chafo, ya la lengua de repente ya. ¿Con ajo? ratón. Ajillo. El problema de las aceitunas es que como es muy salada, güey, llega un momento en que te fastidia. O sea, te satura, güey. Pero está bien riquita, güey. A mí me gusta mucho en la ensalada y me gusta mucho en el sándwich del Subway. Uh-huh. Que le ponen aceituna negra, güey. Qué rico. De calamata, güey. De calamata está, güey. Es cara. Sí, sí, sí, cómo no. Ya ves, güey. Aquí en el Jef, güey, un frasquito así de unos 50 mililitros. Para no errarle, güey, en la medida. Anda como en unos 80 bolas, güey. Entre 80 y 100 bolas, más o menos. Cara. Y es raro que lo pongan en un combo loco. No, pues sí. ¿No? Piensas que compras unas pechugas Tyson y te dan un frasquito calamata, güey. O las aceitunas y te dan unas quesabritas. Estamos comiendo. Estamos comiendo unas quesabritas, por cierto. Bueno, lo que sigue, mejor. Bueno, dale. También un día como hoy, 14 de noviembre, pero de 1961, nace el actor, cantante y compositor español de origen gitano, Antonio González Flores, único hijo varón de la cantante Lola Flores. Mejor conocida como La Faraona. La Faraona. Y del guitarrista Antonio González, el Pizcaía. No, pues ¿quieres una pizcaía ahí? En el Nies. Una pizcaía en el Nies. ¿Nes? Mm. ¿O en el miedo? No, es que es otro. Ah, okay. Es otro. Antonio Flores destaca por los temas como Pongamos que hablamos de Madrid, Solo le pido a Dios y No dudaría. No dudaría. Bueno. Pero la de Solo te pido a Dios sí es más conocida, ¿no? Sí. Ni una, güey. No, ni una. No, no, pues es que... Deja tú y se me descargó el iPod y ahí la traía. Chinga. Están bien bonitas, güey. Ay, está bien. ¿Hablan de qué, güey? ¿Del amor? Sí. Están bonitas. No me tires al león, pendejo. Estoy diciendo, güey. Sí, están bonitas. O sea, estoy haciendo, güey, para que se haga más tu pinche femenina. Espérate, peor, es wey. Que este vato... Es que este vato... El 31 de mayo de 1995, 15 días después de la muerte de su madre... Mejor pásame una, ¿no? ¡Uy, su madre! ¿Qué? A mí también, manito. Fue hallado muerto en la casa de la familia debido a una sobredosis de barbitúricos y alcohol. Es un Hertz. Congelado. Él contaba con la edad de 33 años. Eso que se oye es el hielo. Gracias, manito. Ya le rompí el hielo. Y entonces, pues imagínate, 15 días después de la muerte de Lola, sucede la muerte de este jovenazo, pues la familia no se pudo reponer a esa pérdida. No, pues no. Ajá. Y bueno, después de la muerte de Antonio Flores es cuando se empieza a reconocer todas sus canciones. Oh. Y se le empiezan a hacer homenajes. No, sí, güey, qué loco, güey. Pero Antonio Flores, él cantó a dúo. Con Laura Flores. No, Laura Flores. No. Salud. No cantó con... No, es prima hermana de Laura Flores, pero no. Nunca cantaron juntos. No sé. El que cantó con Laura Flores fue Sergio Facelli, güey. Es cierto, ¿y qué canción? La de... Somos dos enamorados. No, güey, ¿cómo se llama? De hecho la tengo, güey. Sí. Sí, güey, yo sé, es mi dark side. Desde los 80, güey. Dark side of the moon. Darks. Hoy hablando de dark side, aquí en el chat de Mixler, que ahorita saludamos a todos. Ah, porque estamos en Mixler en vivo, güey. En vivo. Hay que recordar eso, güey. Sí. No mames. Julio A. Ay, güey, perdón, me dejé llevar. Wey. Julio A. Mares dice: HD, chécate la app Tiny Dead Star, uh-huh. Que son los mismos creadores de Tiny Tower y Pocket Planes. Uh-huh. Ahora tienen la aplicación de Star Wars que se llama Tiny Dead Star. O sea, tienes que ir construyendo la estrella de la muerte. Está bueno. Es gratis, entonces, pero ya ves que esos jueguitos ya me harté, güey, porque nunca se acaban, güey. En fin, bueno. McConan dice que Pex no se oye, pero eso fue hace como 15 minutos. Alejandro Solore también está reportándome banda. Saludos desde Querétaro. McConan, que es su primera vez, que donde se le ponía play. Saludos, chicharrones. Rod Fonseca, ¿qué onda? Saludos. Tani Rojas también. Un saludo desde Chicago. Un poco enfermo, pero bien. Jacob o Jacob 9, saludos chicharroneros desde Cuautla, Morelos, es la primera vez que lo escucho en vivo. Pues gracias por estarnos escuchando. Saludos, saludos. Omar Casas, saludos raza desde Guamalupe. Desde Guamalupe, Nueva York. C. Hernán, un saludo banda con un rico café desde Aguascalientes, que hoy de calientes no tiene ni más, está haciendo un che frío de la... Como la que bien. En toda la república se dejó venir la onda gélida. Ey. Y sí, pues que en el DF también estaba muy frío. Ayer estuvimos que a 8, 7 aquí en, más o menos, en Monterrey. Sí. Sí, ¿no? Sí. Ahorita ya dicen que ya como el clima de aquí de Monterrey, ahorita estamos a 10 grados, 12 grados y el sábado se pronostica 30 grados. Sí, o sea, si no te enfermas con unas temperaturas de estas, es porque eres bien machín. Exacto. Hey. Diegucho Soria, Diegucho, saludos de Tijuana. Guiedana López, aquí está presente. Que se enoja su hermano. Porque es hora de TRX. ¿Qué es TRX? ¿Quién sabe? Horacio Medina, saludos. Ya se les extrañaba, gracias. Iván Kunachi. Hola, charreros, saludos de Quito. ¿Y México va o no va al mundial? Es una cosa que vamos a platicar ahorita. ¿Te Quito y Pongo? Te Quito es Ecuador, ¿verdad? Hey. Sí, no, ¿verdad? Sí. Horacio Medina, saludos desde Adelaide. Escuchándolos, dice Marcebal desde San Joseph, Michigan. Ay, güey. Oye, ahorita que mencionaste a Guedana, comentó que cometió el error de escuchar el podcast en la caminadora. ¿Y qué le pasó? Pues que perdía el ritmo. ¿Por qué, hombre? De la risa. Perdió el ritmo. Ay, que no queda embarazada, güey. No, esa es otra cosa. Ah, chinga. Puede quedar también. Digo, algún día. Pero, sí, pero no en la caminadora, güey. Por si a lo mejor ya caminó. ¡Qué cuidado! Bueno. Ya no estamos en Italia y ahora sí los puedo escuchar en vivo. Ah, este Marcelo Sepúlveda que está Oye, ¿dónde? En Michigan. Ah, ok, saludos. Hace mucho que no. Haciendo un pinche frío bien mamalón, hombre. Y sí, oye, Marcelo. Marcelo. ¿Sí llegaron las playeras o no llegaron? Porque te envié dos playeras. Ya no supimos si llegaron o no. Estaría bien que nos dijeran, ahorita que está en vivo. Ahora que está más cerca de nosotros. De acuerdo. Hernán, un chiquito mamá para mi novia Adriana, que por segunda ocasión nos está escuchando, hijos. Ya se está haciendo chicharronera. Del chicharrón. Ay, qué rico chicharrón. Adriana. Con pelos. Va a ser una chicharroñora. ¿Ah, sin pelos? No, no sé, yo creo. ¡Chiquito, mamá! Me sacaste un chicharrón. No, y grité así como que dije, a ver si se llenan todos los verdes ahí abajo, güey. Pero no vi. No, es que es no, porque este es ahí. Por eso digo que no vi. Chiquito, mamá. Ahí había dicho. Iván Kunachi. Kunachi. Dice, cuates. Por favor, revisen. Pues no se ha podido revisar ni escuchar el episodio 80 en TuneIn Radio. Ahorita hablamos hasta la. Y luego lo va a explicar. Y si quiere. Y si no, ni modo, güey. ¿Sabes qué? Porque ya estamos grabando el 82. Ni modo, güey. O sea, es como aquella vez que se perdió el audio de no sé cuándo y no se grabó. Ni modo, güey. Es que esa vez había sido error de acá. Por eso, güey. Pero ahora también. No es error de acá. Pero es ahora de allá. Sí, güey. Pues, ni modo, güey. Pues todos tenemos errores, güey. Y si son consecutivos, ni modo. Nos levantamos y estamos grabando ya. Ya, tranquilo. Tranquilo, hermano. Ya. Y México ganó 5-1. Ya, tranquilo, sí, hermano. Ni cuenta me di porque me dormí. César Beltrán. ¿Qué hay, chicharrones? Saludos desde Cuautla reportándome. Con las Tecate Light. Ah, saludcita. Aquí andamos con unas aguilitas también. Gustavo HD, saludos. Ya hace falta distraerse con ustedes. Pues gracias. ¿Cómo va de salud el putiné? Dice Paco González. Ya mejor. Ya es. Ya no traes gripa, o sea, ya. No, ya. Ya ahorita nada más me queda la pura putería, güey. Bueno, que de esa no hay cura. Que de esa no hay cura. Sigo joteando todas las noches. Y me encanta. Y me encanta que me den por el culo. Espérate que ya tranquilo, sea. Tranquilo, hermano. Estamos en el PG-13. Por eso, hijo. Ay, son las 7:22 ya. Ya se puede dar por ahí. Ya a esa hora ya te pueden dar por ahí. Que no. Por ahí de las 7. José Ángel Eligio, necesito información sobre iPhones. Ándale. Pues está bien. Al rato vamos a platicar y si queremos. No, porque... Omar Casas, un saludo. Ah, que sí llegó todo, dice Marcelo. Ah, qué bueno. Que sí llegó. Y ya. Digo, gracias, Walter. No, qué mal agradecido. No. Bueno, pero a lo mejor. Sinónimo. Si no quiere dar las gracias, pues ni modo, güey. ¿Y qué? ¿Y qué? Como diría el compadre. ¿Y qué? Pues, oye. Un saludo para mi bandita de Dimex, a Lupe, Cuadri, el Pollo y al Barriaga. Faltó la Magistroni, la Benotto. Chingue, ¿por qué? A la Dimex. La Dimex. Ay, güey, nada, saludos a todos. Que a su taquito que se está echando le dice Mindy, o sea, mi indita. O sea, su indita de India. Ah, su indita, se está echando un taquito ahí. Yo creo. Tengo que subirles un chingo de fotos pendientes. Pues ya está, dice Marcelo. Ah, okay. Saludos desde Chicago, dice Luis Díaz también. Gracias, que nos escuchan en Chicago, el norte de Estados Unidos. Está bien, güey, agradable. Qué padre. Aquí en Nuevo México, con un frío de lach, dice Gustavo. Uy, no escuchan mucho en Estados Unidos. Me acabo de dar cuenta. Y si no nos escuchan ahí, ni modo, güey. No es pedo de nosotros, güey. O sea, no te claves, güey. Dice Robe Fonseca: me robaron la laptop y ahí se fue. Obvio, el iTunes con mi música y podcast y fotos, pero todo lo tengo en mi iPhone. Ahora compré otra laptop y no sé cómo pasar todo de mi iPhone a la nueva o al iTunes. En la nube no puedo porque son más de 5 GB, como son 13 GB. Que yo sepa, no se puede pasar nada. Si tú quieres pasar la información del iPhone o del iPod a la computadora, no se puede. Porque todo está guardado en la computadora, ¿no? En teoría. Lo que pasa es que lo hicieron así para evitar la piratería. O sea, imagínate de que tú tienes tu librería de música en el iPhone, luego me la pasa a mí, yo la descargo otra vez acá en mi computadora y luego se la paso a aquel güey. Exactamente. Y ya nadie gastó, nada más yo. Depende. Por cierto, tengo una prima. ¿La qué? Una prima. No. Está con. No, una prima. No voy a decir quién, yo creo que no nos escucha. Tengo una prima que yo publiqué que ya había llegado el iPad mini a México. Ah, ¿tú sí? ¿Tú lo viste? No, qué gente tan odiosa, hombre. Dice, no vale la pena el iPad mini. Pero dile por qué dijo eso, güey. Que realmente me causó gracia, güey. Me causó gracia y estupor, güey. Sí, más estupor que gracia. Yo le pongo, no vale la pena, vale muchísimo la pena. O sea, yo pensé que estaba bromeando. Dice, no vale la pena porque te cobran las aplicaciones, güey. El iPad mini no vale la pena porque te cobran. Y en el Galaxy no. En el Galaxy ¿qué? ¿Tablet o cómo se llama? No sé. Galaxy, no sé cómo se llama. Ahí no te cobran las aplicaciones. Claro que te las cobran también, güey. Pero ojo, Toño. Ojo, Toño. Ojo, Ton. Dijo, pero bueno, como quiera voy a checar. Voy a investigar. O sea, ¿sabe que la cagó? Y no te hablo, ¿y cuánto cuesta? Sí, o sea, primón, te quiere bajar ahí las nubes y todo, y es partner tuyo, güey, y después te manda la ¿Cómo hay gente de esas en el Facebook? O sea, ¿cómo no puede valer la pena un iPad? Porque te cobran las aplicaciones, ¿cómo güey? Se lo dice al HD Jobs? Y luego me lo dice a mí, güey. Pues no. Y yo creo que pensaba que yo no sabía ni qué pedo ahí con la... Sí, o sea, como que... Tata lo sabe, güey. Sí. O sea, así me sentí, güey. Se siente, güey, que ahorita acaba de salir. Es la primera que acaba de salir. Sí, y ando bien emocionado. Sí. Porque a lo mejor la compro. Y la va a comprar porque la quiere presumir en Navidad y le voy a bajar los humos al güey. Sí, para que no la compre porque le van a cobrar las aplicaciones. Sí, chingame. En fin, bueno, Lazarillo. Saludos desde del frío Veracruz. No he podido bajar los dos podcasts anteriores. Ya hablaron de los íconos de los ochentas. De los íconos de los íconos de su chingada. Ah, no, esos son los íconos. Los íconos de íconos o pues de que estuvimos hablando en el 80 de. Ah, ya hablamos, ya. Pues es que no escuchó el podcast. ¿Qué bueno, pasó? ¿Qué pasó ahí? Miren, cuéntanos. Miren, rápido y breve. Si quieres contar. Si no, no. Si no, güey, damos por hecho de que se grabó y en nuestros corazones queda, güey. Miren. Si quieres explicar también. Déjame taparme el frío. No, es muy sencillo. No sé qué pasó. Me gustó. No tengo ni la más remota idea, güey, por qué no han podido descargar los podcasts. HD para el partido del PAN. ¿Cómo no? y todo sería diferente con HD Obrador. Mira, ¿qué dijo Pedro también? Que había batallado para escuchar el 80, el 81, pero después dijo, ¿saben qué? Ya lo logré bajar. Como que algo pasó, como dijo el HD, no sé. Mira, no le quiero echar la culpa a Hugo Presas, pero se la voy a echar. Ah. Pero todo es culpa de Hugo Presas, güey. No, nos habían recomendado a la página esta de iVox, que era para poder hospedar los podcasts. Total, sí se pueden hospedar, pero no te sirven para publicarlos en iTunes. Entonces, tengo que volverlos a poner en Internet Archive o Archive, o como le llamen, ¿no? Perdón. Entonces, es una chambita que tengo que tumbar los podcasts y volverlos a subir para ver si ya los pueden descargar. El problema donde yo me topo, con mi poco conocimiento que tengo de este rollo, es que cómo algunos sí pueden descargarlo y otros no pueden. O sea, si nadie pudiera, pues hay un problema. Pero ese problema es intermitente. Hay unos que sí pueden y hay otros que no. Entonces no sé dónde está la falla. Entonces voy a hacerlo, o sea, descargar, o sea, tumbarlos otra vez, volverlos a subir para ver si los pueden descargar otra vez. Creo que si al hacer eso, los que ya lo habían descargado, se les va a descargar otra vez. Pero bueno, pues nada más lo borran y ya. Y si no, ya no son el problema. Y eso fue a consecuencia de que tuvimos esta junta con los de iTunes. Que fuimos a investigar, güey. Sí, directo a San Francisco. Sí, directo a San Francisco. Tomamos el avión de chicharrón con pelos. Pues ya ves que teníamos compromisos todos al siguiente día, entonces teníamos que arreglar ese pedo en 4 horas, güey. Como junta, diera lugar, junta, porque junta. Lógicamente tenía, HD tenía compromisos aquí, familiares de familia, güey. Y tenía que subir dependiendo de la solución que nos dieron en ese momento, güey. No nos resolvió nada. Ni madres, les mentamos la madre, güey. Todos nos miramos en las escaleras, güey. Estuvo divertidísimo ese pedo. Corrimos, güey. Le bajamos los canzones a un pinche guardia bien bofo de a madre, güey. Nos correteó el pendejo, güey. Con su iPod. Sí, güey. O sea, una pinche nos quiso tomar fotos, güey. Que fue donde tú aventaste el iPad de tu esposa, güey. Donde se le dañó la esquinita, güey. Sí, güey. Pero, güey, de ahí en fuera, güey, logramos tomar el avión de regreso. Y aquí estamos, güey, grabando. El autobús. Gracias a Dios. Pues tuvimos que, bueno, el HD tuvo que venir en autobús porque tenía sobre equipaje, güey. Se trajo varias cosas ahí de incógnita. No, wey. Pues es que aproveché para comprar unas playeras y todo, que vendían ahí. Que vendían allá afuera. Sí. Afuera de la oficina de iTunes, ¿verdad? Sí. Eran piratonas porque las originales estaban caronas. Exactamente. Y aparte, iTunes ahí no estaba originalmente el que nos iba a atender. Estaba en Coppercut, ¿cómo se llama? Cupertino. Ah, güey, ahí en Cupertino. Copperton es el que te pones. El bronceador, güey. En la playa, güey. Ya sé, güey. Bueno, ¿tú me quieres hacer competencia o qué? Es una cosa, güey. Pues es que, como ya hablabas en inglés, güey. Y entonces, te comes las lo letras. Quise traducir, güey, para que todos entendieran el desmadre de lo que estoy hablando. Sí. Sí. No. Oye, dice Maconen, un chiquita mamá para mi novia Luisa, que está bien chula. Y le mando saludos. Bueno, pues. Y que mande fotos. Pues cuídala. Pues si está bien chula, güey. Ya no se da ese tipo de noviazgos, güey, ahorita. Chulos. Porque ahorita ya. ¡Chiquita, mamá! Pues está raro, dice ese Hernán, porque en la aplicación de podcast de Apple sí se puede escuchar, lo que no sé si se puede descargar. Es lo que te digo. No, o sea, sí, no. Hay una racita que dice, yo no tuve problemas. Hay otra que dice, oye, batallé un poquito, pero ya los descargué. Y hay otra que dice, no los he podido descargar. Entonces, la verdad, lo que estoy haciendo es publicar la liga en Facebook. Y lo pueden darle... Pueden darle clic a la liga en cualquier teléfono, computadora, lo que sea. Hacen clic a la liga y ya pueden escuchar el podcast. O desde la página. O desde la página chicharroncompelos.com. También. Ahí está también el último episodio, siempre va a estar ahí. Sí, digo, lógicamente el otro porque normalmente guardas los podcasts, güey. Y pues bueno, ahorita no te está dejando hacer ese tipo de... Triquiñuelas, güey. Pero bueno. Vamos a ver qué sucede. Exactamente. Carla Posada también dice, hola, ahora sí los podré escuchar en vivo. Saludos desde Chiapas. Pues un saludo. Qué lindo Chiapas. Sí. Qué lindo Chiapas. Ah, no es eso. No. Ahí es donde está una de la Laguna Azul, ¿cómo se llama? El río Azul. Montebello. ¿Es ese espejo, no? Qué pinche agua azul acá, bien mamalona, güey. Yo nunca he ido a Chiapas. Dicen que está muy bonito, güey. Las cascadas de Montebello. Esta sí, estaba bien, bien machín. Sí, había un comercial de ¿un Corona? ¿Qué? De Corona. De Corona. Ah, sí, cierto. ¿Y era en Chiapas? Sí. ¿En qué comunidad, ciudad o qué? Creo que es al sur del estado. Por es ahí, que todo Chiapas es así selvático, bonito, ¿no? Sí. Ahí, ahí de ahí está el jaguar. El jaguar. Porque son los jaguares de Chiapas. De hecho, sí, ¿verdad? Está el jaguar ahí, ¿cómo se llama el que de la cabeza de piedra? ¿Cómo se llama? Bien. ¿Quién sabe? Durán. Ah, no, son los puños de piedra, güey. Nosotros somos los puños. Roberto Durán. El boxeador, dices tú. Ándale, Omar Casas, o sea, Omar Houses. Los corazones, raza, para ser famosos a estos bastardines sin gloria y si quieren, si no, ni modo, güey. Exactamente, la frase de hoy es si quieren bien y si no, ni modo, güey. Soy. No, no les voy a andar explicando. Si queremos que todo mundo pueda descargar el podcast, si queremos, pero no ha sido por. De hecho, por eso puse la pregunta en el Facebook de que me dijeran de dónde descargan el podcast. Porque muchas veces en iTunes, perdón, lo que tienen que hacer es darle a actualizar. Uh-huh. En iTunes está la opción de actualizar los podcasts o también pueden desuscribirse y volverse a suscribir. Uh-huh. Y a veces eso también jala porque se limpian ahí el caché y no sé qué tanto. Ah, muy bien, H. Ahora, pero eso es porque sí lo quisiste explicar, güey. Porque sí, no, en otras instancias, pues no, güey. Lagos de Montebello, sí. Fer Quintero, es de San Luis Potosí. Él tiene un programa de radio a las 10 de la mañana. Se llama Enchufados. ¿Quién? Fer Quintero. Ajá. Y se transmite lunes, miércoles y viernes. Dice, oye, pues mándenme unos saluditos para ponerlos ahí al inicio del programa o como cortinilla. ¿Y qué programa? ¿En dónde está? Enchufados, de San Luis Potosí, Fer Quintero. ¿Pero en dónde está el programa? ¿En iTunes también? O sea, ¿es un podcast o eso? Nos pone ahí la liga y como que nos manda a la página de la estación de radio. Y nos escucha. Bueno, pues un saludo a Fer Quintero. Ajá. Para su programa Enchufados. Enchufados. De sus amigos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen los gruperos cuando van a sus amigos de Chicharrón con pelos? Pelos. Nada más Chicharrón con pelos. Espérate, ok. ¿Va de nuevo? Sí, para que nos grabe. Bueno, un saludo para Fer Quintero del programa Desenchufados. No, Enchufados. Otra vez. Pues, es que se los iban a enchufar o se los desenchufaron. Nos van a enchufar a nosotros, pero si queremos, sinónimo. Enchufados, va. Sí. Fer Quintero. A ver. Pero no, dilo tú, güey. No, no. Ahí va. Bueno, un saludo para. Dos. Oh. Ok. Un saludo. Una ensalada de locos aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un saludo para Fer Quintero de su programa. No, ¿qué, güey? Ahí va. Dilo todo, a ver, tú que eres el pinche locutor aquí. 3, 2, 1, a la viva, no, a la viva. El uno no se cuenta, güey. Ah, ok. Saludos a Fer Quintero de su programa Enchufados. No, a ver, nada. A ver, tú, Putini. A ver, lógrate. No seas así. Bueno, necesito saber, güey. Bueno, si te das de la mañana, güey, es PG-12. Sí, mamá. O sea. Mandamos un saludo a Fer Quintero, a su programa Enchufados, sus amigos de Chicharrón con pelos, HD, sí, Verdolaga y el Putine. Un saludo para Fer, mi tocayo. Muy bien. De Enchufados, sus amigos Chicharrón con pelos. Bueno, y tenemos que ser el pulgar, ¿verdad? Tenemos que ser el pulgar así, ¿no? Sí. De Chicharrón con pelos, otra vez. De grupero. Pero tienen que seguirme, güey. Bueno, sus amigos de Chicharrón con pelos. Qué mamá. Bueno, también César Beltrán, desde Cuautla, Morelos. Él nos comparte un link de películas, como que tiene una página en el Facebook y sube películas. De sus amigos, Chicharrón con pelos. Algo así entendí. Que la que le pidamos, la sube y ya la podemos ver ahí. Ah, piratita el muchacho. No sé. Es el pariente de Cuevana. Y si es pirata, ni modo. Si quieren. Sí, porque esa la puedes ver. Y si no la quieres ver, ni modo. A ver, ¿cómo se llama? César Beltrán. Cuevana. No, es facebook.com/themovie. La I de movie se cambia por 1 y te lleva a la, no, a la página. Mucho rollo, güey. ¿Cómo no, no puedo aprenderme nada? Bueno, ahí lo ponemos. Está bien, va. A Sergio A. González, desde Puebla. Él puso ahí la noticia de esta cocinera. Ándale, tu... ¿Ah, es rival? Tu comadre esta desde de Argentina. Ajá. Una chef argentina. Ajá. Que no supo hacer ahí las tortillas mexicanas. No supo, ah, sí, no lo vi. No supo. ¿Las hizo de maíz o de harina? No supe tampoco. Que no las hizo de aguacate. No, que estaba... No, las hizo de chivo. Estaba batallando para hacer con este, ¿cómo se llama? El tortillero. Anduvo batallando, lo puso en el comal. Bueno, es que no es fácil hacer una tortilla. Y menos en Argentina. ¿Tú has tratado de hacer tortillas? ¿En tortillero, así, la de maíz? Tortillero, sí. ¿Y salen? Salen con madre. Es el primer examen que le ponen. Es bien culinario este vato. Sí, y aparte muelo el maíz. Muelo el maíz. El nixtamal. En el nixtamal también. Y en el petate, así como en los ancestros, güey. Como en Chiapas. Así como en Chiapas y como en otro tipo de regiones. Y aparte, si no lo muelo, pues ni modo, güey. Así se va entero el grano. Che tortilla de pan de elote, güey. Por cierto, acuérdense que el grano de elote, si no lo maticas, sale como entró. Porque no se digiere. Con mayonesa y chile. Si le pusiste quesito, también sale el quesito por atrás. Abusados con eso. Noelga Guzmán. ¿Noelga? Ah, sí, cierto. Sí, Noelga Guzmán. Saludos, ¿qué? Desde Escobedo. Desde Scooby-Doo. Ah, desde aquí, de Scooby-Doo. Sí. Ah, está bien. Pues un saludo. Saludos a mi compadre Jesús García. Ah, Jesús, sí. Ese es tu camarada. De Bedford, California. No, hombre. ¿A dónde es? Austin, Texas. Pero anda por ahí. Bueno, está bien. Sí, También, Edgar Ávila Nava. Puso el anuncio. ¿Qué? ¿Qué puse? Cabrón. No entiende su propia letra. ¿Qué escribí? Y lo escribí en computadora. Ah, perdón, en el metate, no en el petate, güey. Ah, el petate es el rollito así de hojas de no sé qué chingados, güey. El petate donde te acuestas, güey. Es un bar. ¿Y el metate qué es? Es el que está enseguida de la amnesia. Ah, ya entonces ya me acordé, güey. Ah, donde se comen muy ricas carnes. Las arracheras están muy sabrosas ahí. Sabroso. Y también Alejandro Vargas se publicó la biografía o la historia de Chicharrón con Pelos y puso la liga de los primeros, el resumen de la primera temporada. Ah, sí. Alejandro Vargas puso el resumen sí. que ya había hecho. Exactamente. De la primera temporada. Entonces Alejandro fue el que hizo todo el rollo, ¿verdad? No. Ah, no. Junto con Larry. Con Larry. Aquí está Larry, de hecho, ¿cómo están? Dice, saludos, banda, buenas noches, ¿cómo están? Larry fue el que hizo toda la... Larry hizo el resumen y Alejandro hizo en audio la recopilación. La edición ahí el resumen, sí. Oye, Larry, ¿ya checaste que lo pusimos en nuestra página? Lo tratamos de subir al Wikipedia y es un pedo. Para subir algo a Wikipedia, yo no sabía. Yo pensé que cualquiera subía cosas, güey. No pudimos. como el episodio también de podcast. Cada madre contigo. ¿Y sabes por qué? No sé, güey. No. Pero hubieras hecho ahí una introducción. ¿Saben por qué? No tengo la menor idea de por qué no pudimos, güey. Y eso se lo dicen sus amigos. De Chicharrón con Pelos. Bueno, ahí está. ¿Qué opina Larry? ¿Qué opina Larry de que lo pusimos esa? Claro, ya ahora está bien escrita. Sí, porque güey nos mandó un pinche escrita con los pies, güey, ni le entendía ni madre, güey. Espérate, imagínate estar escuchando tanta barrabasada y que salga bien, pues no. No, pues si nosotros dijimos lo que como él lo puso, güey, hombre, si estaba de la... No, no es cierto. Muchas gracias, Larry, ya está en la página. Y para toda la racita, métase chicharroncompelos.com. Ahí está ¿qué? La venta de las camisetas. ¿Cómo las camisetas está también? Está la biografía. La biografía de Chicharrón con Pelos. Ahí. Y cómo surge y por qué se llama y todo ese rollo. Ahí. Muy bien. Carlos Alberto López manda: ayer estuve en su tierra. ¿En dónde? ¿Aquí en...? ¿Qué nos trajo? Lloviendo, o sea, él estaba viendo. Lloviendo y mucho frío. También, como dijo Larry, yo los escucho desde la primera temporada. Pues muchas gracias. ¿Y cómo te recibió aquí Monterrey? ¿Muy bien? Húmedo. HD, ¿me puedes decir las diferencias entre el iPhone 4S y el 5? Díselas tú, Botine. ¿De qué? ¿Quién? Del 4S y el 5. Ah, pero como no quiero, pues ni modo. Mira, el 4S es un centímetro menos grande que el 5. No. ¿Sí? Sí, pues sí. El iPhone S, el 4S, es el... ¿Cuál? ¿Ese? El que yo traigo es el S5. Uh-huh. O sea, es el iPhone S5. ¡Ese! Pues el procesador, güey. ¡Ah! El procesador que trae ahora el iPhone 5 es el A5. Desde aquí te brinco. Hey. Y el del 4S también. No, el del 4S era el A3. No, el A4. Perdón, A4, sí, A4, A4. Entonces, pues lógicamente tiene más velocidad. Tiene la pantalla más grande. La pantalla más grande, que es un centímetro más grande. El teléfono también. Te cobran las aplicaciones. Te cobran las aplicaciones. Es, nomás por otras, eso no vale la pena. Otras son gratuitas, gratis. Uh-huh. Te conectas a iTunes. Puedes bajar los podcasts. Exacto. Ahí sí. Puedes descargar la aplicación de Mixlr y escucharlos en vivo y a todo color. Uh-huh. Entonces, oye, Mixlr no ha sacado aplicación para Android. Ese es un problema también grave. Sí, para muchos fansardos que tenemos. Para los fanescuchas y fansardos que nos quieren escuchar en vivo, Mixlr no ha sacado una aplicación para Android nativa como la de iOS. Entonces, para escucharnos en vivo, lo que tienen que hacer es meterse el navegador, poner mixlr.com/chspodcast, y ahí ya le pueden dar play y ya se escucha. Pero pues no hay una aplicación. Muy y bien. Que traigas chingo de batería, güey, porque a lo mejor vas en la con tu laptop. Con el laptop manejando, pues ya lo pones ahí, lo vas escuchando, güey. Pues a lo mejor traes ahí un... Exacto. Me da toda madre. Entonces, esas son las diferencias entre el 4S y el 5. En breve. En breve, claro. Con el putine. El Larry dice, jajaja, ja, ja, sí, es muy difícil subir algo a Wikipedia, fíjate. Él también lo dice. No sé. Pero... Fumando pusiste cara de Popeye. Andy Walrus, cabrones, me andan armando la semana de carcajadas. Saludos desde San Luis Potosí. Gracias. Y Larry dice, está perfecto, me gustó bastante. Lo malo es que tenía más datos, pero perdí el archivo, pero afortunadamente recuperé la mayor parte. Ah, bueno, sí. Bien. El procesador es el A7, dice Horacio Medina. Pero del 5S. El del 5S es el A7. Exactamente. Ahora, la diferencia entre el 5 y el 5S, que ya salió aquí en México, es el procesador, que es el A7 ahora, el Touch ID, que ahora el botón de Home, ya te reconoce la huella digital, y trae una cámara mejor, trae doble flash. ¿Gordo? O sea, doble flash. O sea, trae... toma mejor las fotos en teoría. Y pero en general, aparentemente tú ves un iPhone 4, un iPhone 5 y un iPhone 5S y es muy parecido. Uh-huh. Nada más que el botón sí es diferente. Y los aluminios que salieron ahora de diferente color, en plateado y dorado, uh-uh, ¿va? Que pues para pintar o pigmentar el aluminio, pues también se lleva un proceso únicamente hecho en Apple. Y de hecho, ¿sabes por qué lo sacaron en color así dorado, champaña así? Porque uno le pertenece a un Snow Trooper y a otro a C-3PO. Cierto, güey. ¿No, güey? Se supone que el aluminio al pigmentarlo, ahorita que lo dijiste, toma menos tiempo pigmentarlo en color dorado que en color negro. Uh-huh. Ah. Entonces, dijeron, bueno, pues vamos a sacarlo también. Ya, eso era todo realmente. Okay. Muy bien. Oye, ¿de qué se murió la madre de Kung Fu? De conjuntivitis. Está bonito, güey. Qué mal con Esteban. Dale con tus hashtags. Bueno, es lo tuyo. ¿Cómo se dice en francés no aguanté? ¿Cómo? Me mié. Dale, güey. Sí, por eso te voy aventando así. Porque yo pensé una de. Este era un pescadito, güey. Que era el locutor. Quiso salir al aire y se murió. Ah. Ok. Ya el último. Ok. ¿Por qué las mujeres ven las películas porno hasta el final? Porque esperan que terminen con un casamiento y luna de miel. Ah. después de la enchufe, digo, sí, la de la acción. Pues finales felices nada más en los de Manuel, güey. Sí. No me acuerdo. Sí, güey, porque siempre se todos terminan con una sonrisota. Todos terminaban con una sonrisota y ella, güey, bien gustosa, siempre cerca de una ventana, viendo el paisaje a toda madre. Preparando el desayuno. Y las arracheras, que era lo que iban a comer en ese momento. Oye, yo nunca vi ninguna de Manuel, güey. ¿A poco así terminan, güey? Sí, terminan así viendo. No, nunca vi una. Viendo así hacia la ventana en un departamento. Con una voz en off, ¿no? Bueno, y desde ahora yo ya vivo con él porque he sido muy feliz, porque sí, me ha dado pan de chicles. O sea, tiene drama. Tiene un argumento. La de a mí la que más me impactó de Manuel fue la de toda la vida. No, pero ese era Franco. Ah, chinga. La sacaron bueno, los dos. Bueno, la de Manuel alrededor del mundo. Con madre. Por todo el mundo andaba. Chinitos y brasileiros y todo. O sea, a todo se metió. A todo. Yo paso de todo, dijo ella, güey. Y se quedó en Cuba. Yo me la como, pero hasta con katsu. Es que era un hot dog. Sí, me imagino. Putiné, dice Carla. ¿Tú quieres a Carla? Un chiquita mamá para mi sobrina que no me cree que sí me hacen caso cuando les pregunto algo. No más que con respeto, que tiene 15 años, está peque. Y yo acabo de decirle de sacarla. Con decirles que no la dejo escuchar el podcast porque luego salen con su porno time. Bueno, chicharroneros, me brincaron. Bueno, esto dice Jack. Ah, no, sí la tomamos en cuenta, güey. Chinga. Chinga. Okay. Bueno, lo que sigue. Va un chiquito mamá de sus amigos. Chicharrón con pelos. Chiquita mamá. Para la quinceañera. Para la quinceañaraña. Digo quinceañera, perdón. ¿Qué cuál es la parte más dura de un vegetal? El tronco. Ay, no, qué feo estuvo eso, güey. Pues cómo. Pues no lo leí bien. Yo también lo leí, pero en voz bajita, güey. Dije, no, mejor que lo lea el HD. De seguro lo va a leer él. No, hombre, qué feo está, güey. ¿No? Está muy cruel, güey, está muy... Sí, no. No, ¿qué es eso? Bueno, le mandamos saludos a Cerati. Que la chica. Hablando de... ¿Qué pasó? ¿Qué mamá? ¡Chin! ¡Ay, güey! ¡Chin! Oye, fui al cine y fui a ver... ¿Cuál fue a ver? Es que quité el boleto. Una muy buena, mira. Amor a primera vista. Con Jaime Camil. No mames. ¿Qué, güey? ¿Está buena? Está buena, está entretenida. No, es de que si no vas al cine y no la ves, no te pierdes de gran cosa. Pero tiene momentos simpáticos. Está ahí romanticona, está bonita. Canta Jaime Camil. ¿Qué me cuentas? Para todas las chiquitas mamás que les gusta Jaime Camil. Uh-huh. Fíjate que a mí como actor me cae bien. A mí no me cae bien. ¿No te cae? A mí no me cae bien. Él estuvo en la película 7 días. ¿La viste? No. Muy buena. Esa sí está muy buena. La de lo que fue lo del tour de YouTube. De YouTube. Para traer. Esa sí de YouTube. Con el problema ahí de Ocesa y no sé qué tanto problema. 7 días. Del 2004 la película. Está buena. Me gustó esa película. No te vayas, güey. Pues no la viste ni modo, güey. No te cagues. Ah, no, mejor. De sus amigos, nada más los dos. Chicharrón con pelos. También estuvo en Salvando al Soldado Pérez del 2011, película reciente. Salió ahí como que ayudante y secretario ahí del batón este, güey. Sí. Pero bueno. También estuvo en esta película Recién Casado. Sale una chiquita mamá que se llama Gaby Vergara. Te doy dos minutos para hablar. Esa película la vi el fin de semana por XHGC. No, ahí en cable la pusieron, no me acuerdo en qué canal. Y yo veía a esta actriz, Gaby Vergara. Uh-huh. Dije, ¿quién es esta? Muy guapa, chiquita mamá. Que después me entero que ha salido novelas también en TV Azteca. No, y es pariente de Sergio Vergara, el fan escucha que tenemos, güey. Ah, bueno. Pues qué mejor, ya queda todo en familia. Sí. Pero chiquita mamá, Gaby Vergara, bueno, estuvo en la película Recién Casado con este Jaime Camil. También él hizo la voz en la película de B-Movie, la de las abejitas. Ajá. Hizo la de Barry B. el principal. El principal. Y también la de Open Season. Ajá. Open. Él fue el de Elliot, el ciervo. Él fue el que dobló la voz. El un cuerno. Sí. Te digo, el vato se me hace que está preparado, dejando de que es hijo de uno de los millonarios de México. Me gusta, me cae bien su actuación. Y ahorita anda ahí haciendo una novela. O bueno, está ahorita en Televisa y tiene una novela. Mira qué. ¿Quién? Jaime Camil. Seguimos con Jaime Camil. Chiquito, bueno, Jaime Camil. Fíjate que dicen que es así un poquito como la de no se aceptan devoluciones, ¿no? Yo no he visto esa película. Que son así de México, se van a Estados Unidos y luego se pescan una gringuita y todo el rollo, ¿no? Más o menos. Más o menos. Sí, como que se está poniendo de moda ese rollo. Y ¿sabes qué? Lo que pasa es que como la comunidad latina en Estados Unidos como que se engancha mucho con ese rollo de que el mexicano que se va a Estados Unidos y luego la cultura ahí gringa y hablando así Spanglish y todo ese rollo, yo siento que eso es lo que están atacando. Pero hay que verla, pues está bien. Yo la que fui a ver fue la de Thor. Pedo. Sí. Thor Villa. ¿Y qué tal? Torteada. Me gustó. ¿Sí? Me gustó, está buena, no, está súper buena, pero yo le daré unos 3 chicharrones, ¿no? Que es una película que yo la disfruté mucho. Yo fui al cine a ver a qué horas estaba la película. O sea, a ver, si la que esté ahorita es la que me va a aventar. Uh-huh. En cualquier sala, como sea. Pues me tocó que estaba en 3D y dije, bueno, pues en 3D me la reviento, ¿no? Y la disfruté mucho en 3D. Sí, sí, sí está padre, se ve muy bien hecha, está muy visualmente se ve muy buena. Uh-huh. La historia pues está bien. Uh-huh. El que se lleva mal la película es el Loki, güey. Ahora sale Loki también. Ajá, de aliado de. Pero ahora sale de aliado de Thor, güey. Y está. Es muy bueno, muy simpático, güey. O sea, a mí me gustó más el papel de Loki, güey, en esta ocasión. Uh-huh. Pero Thor, ya ves que es güerote, así, fornido y uh-huh. guapetón y todo, güey. Entonces, pues no lo puedes dejar de ver. Y chiquita mamá, Natalie Portman. Natalie Portman, por favor. Qué mujer, güey. Qué mujer, güey, tan bonita, güey. ¿Verdad? Es de la cara, de cuando habla, de los pies, de todo, güey. De las rodillas. Hasta llorando, güey, se ve bonito. Se echa un pedo y huele rico, güey. O sea, es todo, güey. Está con más, güey. No, y si no se le echa, güey, pues ni modo. Ni güey, modo, güey. Como quiera, sigue estando bien rica, güey. Me imagino que se ha hecho un cake así y se va al baño y. Bueno, esta yo vez. Yo voy y le bajo. Yo voy. Esta vez que fuimos allá a San Francisco, güey, a lo de iTunes. Aprovechaste. Pues ahí no fuimos a cenar. Ajá. Con Natalie. No, o sea, no. Fuimos a cenar ese día, güey. No estoy diciendo que con medio, güey. Estás pendejo, que no estaría aquí, güey. No estabas ahí. ¿Tú dónde andabas, güey? Ah, andabas con lo de los hashtags, güey. Okay. Haciendo tus hashtags. Oye, dice Leonel, ¿que dónde vive la mamá de Jackie Chan? ¡Allá! Sí, está muy mamón. Que Carla dice que ya escuchó los saludos. Okay. Los saludos. Un Pacheco le pregunta al otro: oye, carnal, ¿hay gelatina? Y le contesta el otro: no sé, carnal, solo sé que hay Y. O sea, hay gelatina. Sí. Hay gelatina, o sea. Como hay latina. Sí, Y. Sí, está bueno. Está bueno. ¿Qué hubo, chicharroneros? Un saludo, como siempre, desde la ciudad espacial. Ya nos habían castigado 3 semanas. ¿No fueron 2 nada más? Pues es que no se escuchó el 80 y el 81. Pues ni modo, güey. Pues ya no es pedo mío, güey. Otra vez lo van a andar repitiendo todo el desmadre, güey. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se escuchan? Mira, la verdad no tengo idea. No manches, HD, dice Lazarillo. ¿Por qué? Dice, ¿por qué dice el fenómeno? ¿Por qué? A ver, dice ahí, arriba, no. Súbelo, para arriba. Ahí. Dice, yo la he visto, Larry, está buenísima. Ah, Lazarillo. Dice, no manches, HD. Loki se llevó las 3 películas, incluyendo Avengers. Natalie Portman es perfecta. Pero la ¿qué? La guerrera. La guerrera que salió en la película está bien chiquita, mamá. Ay, la guerrera le debieron de haber dado más así, más tiempo. ¿Cuál guerrera, güey? Una guerrera y... O menos ropa. Muy chiquita, mamá. ¿Le das más tiempo o menos ropa? Las 2 cosas. Pero o sea, ahora, más tiempo sin menos ropa, güey. Ahora, entre Natalie Portman y luego la Viuda Negra y Jaime Camil. Jaime Camil. ¿Con quién te quedas? ¿Con quién te quedas? Jaimito el Gardero. No, este, fíjate que déjame decirte que la viuda negra, la Black Widow, el detalle de esa muchacha es que tiene unas nachas, güey. Impresionante. Tiene unos globos, güey, en la parte de atrás, güey, donde termina la espalda, güey. Impresionante. ¿Sí se los has visto? Sí, cómo no. Bueno, ya con eso tienes. Esta vez que fuimos allá a San Francisco, güey, ahí nos fuimos a comer. Y ya, lo mismo también ahí. Alejandro Solorio dice: yo la he visto y está buenísima, jajaja. Ja, ja. ¿Quién? ¿La película? ¿Natalie Portman? ¿La guerrera? ¿La viuda negra? ¿Todas las anteriores? ¿Ha visto a la novia de Larry? ¿O a quién? Sí. ¿En qué se parecen la postura de 69 y la mafia? En que si te pasas de lengua, te vas a la mierda. O sea, ya entendí. Sí. Un poco complicado, pero está bien. No te pases de lanza. Ni de lengua. Dice que igual es obra de molde. Vete a la mol. Todos los problemas son de aquel. Es cierto. Sí, debe estar ahí conflictando. Que fue lo que nos dijeron esta vez que fuimos allá de San Francisco. A iTunes. A lo de iTunes me dijeron, a lo mejor. ¿Cuántos eran antes? Y dijimos 4. Dijo, no, ya valió madre. Uno de esos está haciendo complot. Ey. Es un complot. Y empieza con M. Y empieza con M y váyanse ahorita. Y Loli Pink nos dice: chiquitos papás, los escucho desde Queens, New York. Ella tiene una vista 20-20 y no un oído tísico, güey. O sea, nos oye y nos dice chiquitos papás porque sabe que así estamos. Sí, claro. Y nos escucha desde Queens. Y no necesitamos ir al gimnasio y hacer ese tipo de esfuerzos de fitness y no, no, así normalitos. Naturalito, naturalito, la panza como debe de ser, la reta también, la pierna también, todo el rollo. Ey, el callo y todo. Todo. Los globos del HD de atrás, güey, están con madre, güey. Por ese brasileño el vato, ¿eh? Sí, se eleva. Están rellenos de helio. ¿Del Heliodoro? Bueno, ya. Ok, consejos para resultar encantador en una fiesta o reunión. Ándale, mira. Unas buenas. No voy a reuniones, pero dímela. Unos chips, dips, tips. Tips. Ok. ¿Quieres música de fondo, güey? Ah, dale, así, sí, sí, de fiesta. ¿In the club? No, de New Age acá, sabros, de elevador. Ah, la chingada. De que vas llegando, que es temprano en la fiesta. Ah, no, pues está cabrón entonces. No tengo eso. A ver, espérame tantito. Ahí te va. El primer consejo. Va. Es no llegar primero. Si no hay que saber llegar. Exactamente, como dice la canción. Se sabe que jamás hay que llegar primero a una fiesta, dado que no habrá mucho que hacer ni con quién conversar. ¡Hija! ¡Ya llegué, raza! Tampoco no dijiste en qué pinche elevador. Digo, ¿ah? El elevador de ahí del corral. Sí, de ahí del OK Corral. Ah, para otra cosa, güey. Espérame, pues estoy buscando, güey. O sea, nunca hay que llegar primero a la fiesta. Puedes llegar primero, estás aburrido, puedes cometer el error de comenzar a beber y la noche es prometedora y vas a terminar fumigado. Y ya cuando lleguen todos ya estás hasta el chongo, güey. Sí. Entonces, y todos, ¿qué le pasa a este vato? Y pues ya lleva media botella de whisky. A ver, pues sí. Pues si vas llegando a la fiesta, ¿no? La fiesta es en un lounge. En un lounge. En un penthouse de Nueva York. Mucha fiesta, súper irresponsable. Sí, güey. De que todo el desmadre, güey. O sea, pero llegas así vestidito así de un blazer. Sí. Así de una playera V-neck. Bueno, una V-neck. Ya, estás llegando a la fiesta. Y te encuentras con que no hay nadie por ser el primero. No, pues no. Y te pones a chupar, pues terminas bien pipas. Para cuando llegan las chiquitas nomás, ya habías guacareado 2-3 veces. ¿No? Bueno, primer consejo. Ok. Usar algo diferente. No necesariamente debes vestirte ridículo, pero se recomienda que utilices algún accesorio original y de buen gusto. En el caso de los hombres, puede ser unos tiradores. Tirantes. Tirantes. Y en el caso de las mujeres, algún hermoso accesorio para el cabello o un lindo colgante. Ah, está bien. Pero original acá. Pero no te vas. ¿Tú te vas a poner unos tirantes? Pues hubo un momento que se pusieron de moda y sí usé tirantes. No me chingues. Sí. Y luego me dijeron, ¿los tirantes no se llevan con cinturón? Y entonces dije, no. Sí, porque no. O sea, no sí, sirven para eso. Pero Oscar Cadena. Oscar Cadena. ¿Se acuerdan? Madre. Usaba tirantes y cinturón. Pues, pero era su touch. Ah, exactamente. Bueno, pero. En los calcetines también usabas tirantes, ¿no? Ah, sí. Porque el resorte ya. Espérate, porque el resorte ya se había chingado. No, lo que pasa es que tú no llenas los calcetines, cabrón. Siempre le quedan como banderas, sí. Las puras hebras, güey. Se tiene que poner doble calcetín este vato para que llene, ¿eh? Para que se vea acá, ¿eh? Para los carrizos. Se pone calcetón y luego calcetín de vestir. Bueno, el consejo que sigue. Ok. Aprenderse los nombres. Si ya conoces a los invitados de la fiesta, de tu lugar de trabajo o de la universidad, haz el esfuerzo de memorizarlos para que... Ah, mira este vato. Sí, cuando llegas a una fiesta, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Ah, bien. Verdolaga, ¿qué tal? ¿Qué ha habido? Oye, Putiné, mucho gusto en saludarte. Sí, ¿y eso te da caché? Lo mismo digo, Fer HD. Ah, sí. Qué bueno que viniste, pero ¿se te ofrece algo? La fiesta es enseguida. Ah, cabrón. Estás cagando. Me equivoqué. Conversar con gracia. ¿Con quién? Con gracia. ¿Te acuerdas que había? Había una compañera de nosotros, se llamaba Mónica Gracia. De nada. No, sobres. Por eso con gracia se apedillaba. O con gracia Mauri. Ah, eso es gracia la Mauri. No tienes gracia. Oh, bueno. Puta madre, güey, que buscaste un payaso, güey. Ni modo. Si quieres. O sea, ya lo dijiste, ni modo, te aguanta. Las personas que dominan el arte de la conversación saben cuándo es el momento exacto para hacer una broma, para hablar en serio o para cambiar de tema cuando la situación esté tensa. O sea, ya me voy. Sí, ya la cagué, ya me voy. Ya me voy, pero nada más me echo una y ya me voy. Oye, dice José Ángel Eligio que si nos acordamos del chiste de la vecina. Ah, de la vecina. Con ese mi hermana se carcajeó mucho. Bueno, dice que según su vecina está como unos 7 grados y bajando. Pero para los nuevos fan escuchas, ¿cuál es el chiste? ¿Te acuerdas o no? No, pero dilo. Yo tampoco. Ojalá. Espérate, falta el último punto. No sé, güey, pero ahí aparte me tiraron carrilla, amigo. ¡Ah, ni modo! Si quieres. A eso se expone uno, ni modo. Si quieres. La última ronda para todos. Por tus amigos. Chicharrón con pelos. Chicas, ¿traes qué? No pude, güey. Que los traías en la boca. Los traía en la boca, güey. Porque la chica. Cuando la fiesta está por acabar, por lo general suele quedar un grupo de personas conversando animadamente. Si estás alrededor de la mesa pasando un buen rato y la bebida ya no corre por ahí, anímate a ser el héroe de la noche y dile al mesero, tráete la última. La última y nos vamos. Ya está. Okay. Ahí están los consejos para hacer lo cool. Máximo en una fiesta. Para ser cool. Ey. Oye, están muy bien, ¿eh? Me parece muy bien. Lo voy a seguir al pie de la letra. De su amigo. Chicharrón. No, de su amigo. Ah. Verdolaga en el suelo. ¿Cómo es la canción? Verdolaga en el suelo. Que así no tienes que estar en la fiesta, hombre. Ah, sí es cierto, sí es cierto. No hago caso. Pero bueno, ¿y tú de esos consejos que dan, güey? Ajá. ¿En alguno de esos, güey? ¿En cuál no ha hecho caso? El que ha hecho es el último. Siempre dice, tráete otra para porque todo no se acabe la fiesta. Hey. ¿Sí? Bueno. Pero no eres de los que llegan así de conversación abierta, amplia amplitud, güey. O eres amplitud modulada. O sea, llegas y primero ves así todo el desmadre y lo hay hasta el pinche Fercillo, el otro güey que nos dejó en el podcast empinado, güey. Ok, ya no me voy a juntar, pero me voy a juntar con las chiquitas mamás y... Mejor a esa fiesta no voy. Ya me voy, pero me mando un guachar una. Porque es gratis. Sí, porque es gratis, aparte, güey. Y nada más porque hay una, porque las puso el bomber, güey. ¿No? 20 pesos. 20 pesos, tú nada más alcanzó un six de Heineken. No, cuando eres nuevo en una reunión, sí, te comportas, eres medido. Ajá. Y tratas de seguir estos pasos. Pero medido hasta cuál cheve, hasta la tercera. Ah, es que te vas despacito, güey. Poco a poquito. Pero y luego, ya que caigan dos o tres por allá, bueno, ya sabes cuál es la medida. Pero contigo no se puede despacito, güey. O sea, soy un salvaje. Es un pinche savage. Perdón, la gasa. ¿Tú? No, tú ni a fiestas vas, güey. Yo ni voy a ningún lado. Siéntate otra vez ahí. Nadie me invita, güey. Bueno, está bien. No, hombre, sí. Pero bueno, es que si no te invitan, güey, pues ni modo, güey. No quiere. Es que este güey, yo creo que cae mal, güey. Porque sabe de mucho, güey. ¿Por qué? O sea, le quieres platicar de algo del iPhone que te pasó, güey, pero le quisiste arreglar tú, güey, y el vato te ataca. Ni modo, güey. Tienes que aguantar. Tienes que aguantar, ni modo. Y luego dices, bueno, que voy a hablar de los de fútbol, güey. Y se sabe todo el pedo, güey, sí. Que estuvo con el Brody, güey, y es su cuatacho, güey. Fui a ver Thor. Ay, ya la vi dos veces. La vi, güey. Loki es la mamá, güey. O sea, entonces llega por la gente, güey, en decir, este vato es un cagapal. Compré unos tenis, unos Keipa. Ah, yo ya tengo todos. Siempre los tuve, yo tengo mil. Oye, aquí estoy. Ah, ya está. No me fui. Pensé que tengo había mil de triangulitos. Si quieres, tengo ahí el exacto, güey, desde los 80s, güey, con el que corto siempre los triangulitos, güey. Con un exacto, güey, exacto. Exacto, güey. Bueno, con un cúter, como dirían los de... Con un cúter. Y le pones Durex. Por si te pasas. ¿De veras? De veras, te pasas de veras. Bueno, ¿y tú? ¿Yo? Tú eres bien ameno. Amigo, el putiné. Les voy a preparar. Yo fíjate que soy bien tranquis, güey. No, este güey es lo que hace. Déjenme, les voy a preparar un dip de sí, no les sé les voy a preparar un dip y un guiso bien rico. ¿Con qué? ¿Cómo se llaman las? ¿Qué? ¿Las aceitunas de dónde? De calamata con queso feta y un poquito de gorgonzola. Y todo viene en charolitas congeladas, güey, que las metes al micro, sí. Y dice el vato, miren lo que les preparé. Las compró en el Costco. Y ya nada más agarras el tenedor y el cuchillo y rompes el plastiquito. Y al micro. Y órale, vámonos. Y miren lo que les preparé, güey, toda mal. Pero, güey, causó sensación, güey. Sí, es un buen truco. Claro. Ahora, a mí realmente me viene valiendo un pepino si no conozco a nadie en la fiesta. Yo hago mi desmadre, güey, empiezo a tirar carrilla, güey. Pero lo haces en tu casa, para que no te corran. No, afuera también. Sí, chingue su madre. El pedo es abrir desmadre, güey. Desde afuera. Ya, o sea, una, o les vas a caer a toda madre los vatos, o ya no te vuelven invitados. Córtalas para siempre. Sí. Pero ya por el momento, güey, tú ya fuiste, ya saliste de la casa, te vestiste, te pusiste guapo, güey. Tus pinches tirantes, güey. Pues, güey, ve y disfrútenos, ¿no, güey? Tirantes, güey. ¿No? Digo, güey. Fíjate que, mi Antonio. ¿Te has puesto pero tú sabes, ¿cómo vas a opinar? Permíteme, ¿cómo sí, vas sí, a opinar sí, si no te invitan, güey? Ah, sí, es cierto. Bien, esa cabrón. ¿Alguna vez han puesto tirantes ustedes? Que no, güey, bueno, que no entendí. Más tú, cabrón. Y yo es que no. Estaban bien padres de cuadritos, güey. No, me nombré. ¿De cuadritos? En los 80 se usaba. ¿Quién usaba? Nomás Oscar Cadena, güey. Y yo. Y tú. O sea, ni Chaplin, güey, los usaba, güey. No, Chaplin sí. Bueno, Chaplin sí, nada más. Bueno, es que los tirantes se usaban más para el traje. Ajá. ¿Por qué? Porque los pantalones no te ponías. ¿Te acuerdas de los pantalones Sansa Belt? Sí. Bueno, esos no podías usar cinto, güey. No traía presillas. No traía. ¿Cómo se llama? Pretinas o presillas. Pinzas. No, güey. Pinzas son las ¿Dónde va el cinto, güey? Las pretillas. Argollas. Las pretinas, güey. Pretinas. Pues no sé, algo así va. ¿Qué pretinas el día de hoy? ¿Qué pretendes, güey? Ah. Como no se usaba con. Entonces, si tú no te quedaban bien o algo, te ponías unos tirantes, pero te tapabas con el saco, güey. Por eso no se veían los tirantes, güey. Pero ya empezaba a hacer la del putiné, que el desmadre, la fiesta, güey, te quitabas el saco, güey. Entonces ya empezaban los tirantes, pues se veían los tirantes. Te cubres los nipples acá con los tirantes. Y lo le haces. O sea, como el del tirante del brasier, güey. Ándale. Eran los... Cuando te pones el brasier, güey. Sí. Bueno, espérame. Bueno, cuando tú tu no. Chiquita mamá, güey, se pone su brasier. Ah, wey. No te disfrazas tú. Te pones su brasier. Cuando tú te pones el brasier de tu chiquita mamá. Cuando te disfrazas de enfermera. Y te disfrazas de enfermera con casco de fútbol americano, güey. Esos tirantes son los que se oyen. Así. ¿Y el perro cómo se oye cuando te sacas el perro? Y cuando cae una gota de agua, huevos, ¿eh? De modo que... ¿Y si es de sperm? No, nos están oyendo quinceañeras. Güey. No, ya, de hecho, Carla ya dijo, bueno, Charnán, me despido, gracias por los saludos, espero se solucione pronto lo del iTunes y pueda descargar el podcast anterior. Muy bien, muchas gracias. ¿Efecto de gotera en la cocina? Las pinches, una en la madrugada ese pedo, güey. Para mí es un problema, güey. ¿Por qué, manito? Porque quiero... Vergotear. Quiero hagan... No, vergotitas. Vergotitas, okay. Escuchar, perdón. Porque quiero tratar de arreglarlo, güey. Y descompongo todo el cagadero. Y ahí ando al siguiente día pagando todo el pinche. Y fíjate que yo, eso. A mí la plomería no. Nunca se me dio, güey. ¿Y la carpintería? Tampoco. Tampoco, y la electricidad menos, güey. No, fíjate que he intentado así también, así como tú, arreglar llaves y así, ¿no? Nada, no me sale, ni sé qué medidas son, güey. Tráete un tubo de media pulgada y que no sé qué, pero que no sea de qué, no sé qué rollo. Y de PVC. PVC. Y ponle cinta, ¿cómo se llama? Teflón. Teflón y la chingada. No, ya está, mucho, no, a mí me cago. No, hombre, este se arregla con un Coflex. Ah, sí. Yo, no mames, pues es la marca, güey. No, que la marca es Coflex. ¿Y Coflex? Ay, el Coflex es otra mamá. El Coflex es el codo. ¡La estás cagando! O sea, y todavía regaño al vato yo, güey. Pendejo, es la marca, güey. Bueno, está bien, señor, traiga lo que quiera. Traiga lo que sea. Bueno, tráigase un Coflex y uno de Coflex. De los dos, para ver cuál le queda. Y de Comex. Sí, pero pues, ¿cómo? O sea, y lo peor del caso es que vas a la Ferre. A la Ferre y más, güey. Allá le dicen, en México le dicen tlapalería. A la tlapalería, güey. Vas con el tlaparero, güey. De chavito, ¿cómo batallé con esa palabra, güey? Y de grande. Y ya. No se te ha quitado, ¿verdad? Y andando pedo, peor. Bueno, y le llegas y le dices, ¿me das un Coflex? ¿De qué medida? Ah, estás mamá. No me dijo el plomero. Este pendejo. Pero bueno. No, pero es bien fácil. A ver, si no traes la medida, ¿para qué lo voy a usar? ¿No? Pues para la llave. ¿De afuera o de adentro? De afuera. Ah, no, pues es de media pulgada. Todos son de media pulgada, lo de afuera, güey. ¿Ves? ¿Ves? Es lo que no sé, güey. Y adentro es de un cuarto. No, hay varios cuartos. Sí, güey, no de uno, güey. Bueno, pues a lo mejor es una oficina, güey. Ah, bueno. Ah, ahí. En fin. Pero bueno. Hay palabras que no sabemos ni qué. Es como... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú sabes qué es el tejocote? El tejocote, claro. A ver. Es el papá. Muy bueno, hombre. El tejocotito. Es algo que es muy bueno. Y sin ese no se puede hacer lo otro. El tejocote, pues ese es el muy famoso, hombre. ¿Qué es? ¿Tú sabes qué es el tejocote? Ya dije. ¿Qué? El papá del tejotito. El tejocote, güey, es la bolita que te sube y te baja. Ay, ¿qué te sube? Es de Garibaldi. Ah, ok. Tú tienes el molcajete de piedra, de fuego. La bolita que aplasta todo el pedo se llama tejocote. Ah, dale, güey. Tejocote. Y decía tejojito. Tejojito. Tejotito. Tejotito, entonces es el tecojote. ¿Es tecojote o tejocote? No, yo dije tejocote. No tecojote. No, el tecojote, pues, si te dejotes. O si te dejates. Depende, pero fíjate. Es que en esto de la culinaria, güey, aprendes un chingo de cosas, güey. Bastantes. ¿Cómo se llama el que se parece a la caña? Es una fruta que se parece a la caña. Pero que cuando la cortan parece un como un tronco de madera. Ah, ese ya lo comí. ¿Cómo se llama? El... La madre, güey. ¿De qué región es? Estuvimos jugando cuando estábamos en la chamba. Ya ¿cómo más se llama? Que... ¿Cómo es? Es una... Es como la ñonga. ya comí ñonga. Algo así, era algo... ¿El camote? No. Esa madre es la base o el tronco del maguey. Exacto. ¿Cómo se llama? ¿El qué? que lo parten y luego lo masticas como la caña, es así, la masticas y luego la escupes. Y de hecho sabe así como maderita, es sí, de sí. madre, güey. ¿Cómo se llama? Que nos digan aquí. Es cuando te hacen un albur, güey. Que lo que dices tú se llama tejolote. No, ese es en otra región. Región 3. Región 3. El tejolote, güey. No, el tejolote se da en las regiones del porque centro el tejocote, de Sudamérica. Yo me acuerdo que el tejocote se come. Es una fruta, es algo que se come. Bueno, el tejolote, güey. Esa madre. Quise decir. No, pero yo no quise decir nada porque dije, bueno, pues a lo mejor. Pues no digas nada, güey. Ni modo. O sea, te aguantas. El tejocote es la fruta amarilla como manzanita que le ponen al ponche. Es el tejocote. Bueno, ¿y qué con eso no puedes aplastar las cosas en el morcajete? El quiote. Ah, ya más que quiote. No estés mascando el quiote. Bueno, ese, güey, me dieron a probar la vez pasada, güey. Y más que quiote. ¿Qué es la del maguey? ¿Eh? Lo del y de ahí sale el mezcal, ¿verdad? ¿Eh? Sí, ahí está el quiote, güey. ¿Tú ya has probado el quiote? No. No, me te va a encantar, güey. Y fíjate, y a ti que te encanta el pinche chilito es el tajín, güey. Le pones limoncito a esa maderota, güey. Y con tajín y pa' dentro que te quedó jabón, güey. Sí. Para adentro y ello. O con chilito con. Este que hay en Oaxaca que es chilito con. Soplas. Espérense, hombre. Sal con gusano y todo eso. Chilito con gusano. Chilito con gusano. Ya me sonó el burro. Bueno, el quiote, no sé si en otras partes de este hermoso país, de México. Aquí en el norte, el quiote es un albur. No estás mascando quiote. Por eso dicen, no, hombre, estás mascando quiote, güey. ¿Cuál podría ser el equivalente? ¿No estás mascando palo? Pues sí, por ahí, güey. Como que estás mamando, ¿eh? No estás mascando quiote, güey, ahorita, güey. Hola, o estás así, nada más estás mascando quiote, güey. Ponte a jalar. También va por ahí porque cuando empieza a mascar el quiote, güey, el quiote lo mascas como la caña de azúcar y luego de repente, ¡pum!, lo escupes. Y otra vez, entonces es como el grosor de un tronco de madera, güey. Entonces te tardas un chorro mascando el quiote, güey. Te estás toda la tarde ahí. Uh-huh. Yo me acuerdo de huequito. No, tú nada más estás mascando quiote, güey. Sí, o sea, estás sin hacer nada, güey. Exactamente. ¿Ah? Entonces, para los que les gusta mascar el quiote, pruébenlo. Si no, pídale. Es raro que lo vendan. Ya no se estila mucho. Yo no lo he visto. A lo mejor en algún mercadito. En el mercado. Se debe de dar. O en las, cuando es esto del Día de Muertos y todo esto. Ahí lo venden. En los cementerios. Ahí lo deben de vender junto con la caña. Prueben el quiote. Porque sus amigos de Chicharrón con pelos se lo recomiendan. Se oye como pinche bronco, güey. Soy Lupe. El que se pare y escupe. Un saludo a Lupe, güey. Y yo soy Horacio, el que tiene la nalga en un espacio, güey. Oye, pues ahí estuvimos, nos dieron recomendaciones de tema. Mira qué bonito, ¿verdad? Me quedó el pinche logo. ¿A poco no, racita de ahí de fan escucha, güey? No quedó con madre el diseñito ese del podcast 82, así muy colorido, güey. Medio así de arcoíris, así bien sabroso. Como de alguna comunidad, de alguna parte, güey. Oye, ya no mandamos saludos a la comunidad gay, güey. De sus amigos, Chicharrón con pelos. ¡Aucha! Nada, madre, güey. Oye, pues ahí viene el Buen Fin. ¿Qué onda con el Buen Fin? Pura triquiñuela. ¿Tú qué opinas de eso, mi querido Verdolaga? El economista. Verdolaga, el economista. ¿Qué pasa con este fin de semana que viene, que se aproxima? Puro engaño. O bueno, la mayoría manejan el 18 meses sin intereses. Eso te lo da. Lo puedes hacer en cualquier año. Presumes cualquier el año. Fin de semana, este buen fin de semana con grandes ofertas. Y ya vieron los comerciales, se parecen así como de estilo gringo, ¿no? De que vamos a entrar a las 8 de la mañana y nos vamos a ubicar primero en las televisiones, después corremos a las computadoras y de ahí nos vamos a los electrodomésticos para acaparar todo. Como si hubiera buenas ofertas. ¿Tú crees que no hay buenas ofertas en el Buen Fin? Yo digo que se maneja mucho eso de plazos de pago y las ofertas así de un 30, un 40%. es de, pues sí, puede ser ropa de temporada pasada, de verano, haz de cuenta, shorts, tirantes y ligueros. Y ligueros. Que no los ocupas ahorita. Digo yo que no es un buen fin. O sea, tú no piensas comprar nada en el Buen Fin. Nel. Nel pastel. Nel pastel. Ni el otro fin, ni el fin pasado. Tiene como 100 fines que no compro. Ni madre, es este y otros 100 que van para adelante. O sea, quiere decir que han sido puros mal fin. O sea, este güey, el Buen Fin de Verdolaga es comprar chévere. ¿Un 24? No, si es mal fin, es un 12. Bueno, bueno, no sé si el 24, el 13 o el 12, cualquier día. Que caiga en fin, güey. O sea, en fin, ese es el fin tuyo. Y un Buen Fin es con una de whisky. Bueno, espérate, yo creo que estar follando. Porque una de whisky. No sé, güey. No sé, pero mira, eso. Yo me acordé mucho de ti, güey. Porque eres mi pinche camarada, güey. Gracias, hermano. Te quiero, güey. Te quiero un chingo, güey. Yo también, güey. Mira, le voy a contar una pinche cosa. ¿Qué, güey? Pero que no sé de llorar, güey. A ti también te quiero un chingo. Aunque me corrijas, güey. Eres mi carnaval. Pero a veces estás arriba, a veces estamos abajo. Y... pues no voy a comprar, güey, mi anualidad de gimnasio, güey. Y le digo a la triquiñuela muchacha que estaba ahí, güey. Le digo, oye, vengo a hacer renovación. Ah, ¿cómo no? 7 bolas de renovación anual. O sea, 7,000 pesos. 7,000 pesos, güey. Dice, pero espérese, güey, para el Buen Fin. ¿Por qué? Porque va a haber 15 meses sin intereses. ¡Wow! Ah, güey, pues. Pero el año tiene 12. pues ¿en qué ¿cómo pinche, lo va a hacer? ¿En qué país será? Dije yo, ¿verdad? Entonces le dije, ah, bueno, pues me esperaré al Buen Fin, güey. Y pero a ver, ¿y cuánto me sale en el Buen Fin? En el Buen Fin, 8,500. Y ahí dije, esto es triquiñuela. O sea, fíjate, ¿cómo? Me imagino que el verdolaga fue el que puso la foto esa del Buen Fin de de descripción gráfica y ese rollo. Porque sí, tiene mucho que ver. Abusados, racita, güey. Yo estoy a punto de caer en una oferta ahí que anunció Walmart, güey. Una pantalla de 57 pulgadas. Una onda así, bien machín. LG de LED Full HD con Smart TV, no sé qué rollo, en 9,900 pesos. ¿Qué me cuentan? 55, 57 pulgadas. Es una cosa enorme, así grandota, negra. ¿Cómo te gusta? Sí, como me gustan las pantallas. Entonces, yo vi muy atractivo la promoción. Obviamente dicen que es del Buen Fin, pero hay que tener cuidado, güey. Porque sí, yo soy de los que piensan que el Buen Fin, más que fomentar el ahorro, está fomentando la deuda. Uh-huh. Ahí el gobierno debería decir, no, aquí el rollo del Buen Fin no es meter promociones de mes sin interés, no es fomentar la deuda de la gente. Es fomentar el ahorro. La cosa es que la gente ahorre. Como dice el verdolaga, pues meses sin intereses, pues a lo mejor en diversas partes de o épocas del año te los van a ofrecer como quieran. Uh-huh. El Buen Fin, como en Estados Unidos, por ejemplo, el Black Friday, que de hecho surgió a raíz de eso. En Estados Unidos el Black Friday es después del Día de Acción de Gracias. Uh-huh. En ese momento, la mayoría de las tiendas de Estados Unidos ofrecen descuentos de hasta el 60% de descuento, güey. Pues me tocó cuando anduve allá en Las Nagas, güey. En San Francisco. Que salió el iPhone, el 4S, en ese entonces. Que estuviste a punto de mercarlo, ¿no? Que estuve a punto de mercarlo, güey. Estaba en $199, güey. Y acababa de salir el pinche 4S, güey. Sí. Ese es el mayor problema. No es cierto, güey. Fue el 5. ¿El iPhone 5? Sí, porque lo mercamos en diciembre, enero, tú y yo. ¿Del año pasado? Sí. Y fue el año pasado. Sí, por ahí. Entonces, o sea, el 5 en $200, güey. Está barato. O sea, está barato. No, y ahorita, güey, por ejemplo, me están llegando yo estoy suscrito ahí a una tienda que no nos da nada tampoco, pero le voy a decir que se llama Best Buy. Estoy suscrito ahí al me mandan noticias, ¿no? El gringo y el mexicano. Y el mexicano es de que, como dices tú, meses sin intereses, hasta 20 meses sin intereses y 10% en cupones y no sé qué rollo. Pero en Estados Unidos es... No, aquí no hay meses sin intereses. Aquí es la pantalla o la computadora o el no sé qué. De costarte $1,000, te va a costar $400. Una verdadera oferta. Esto, ay, güey, pues ahí sí. Ahí sí conviene. Aquí... El rollo este que fomenten la deuda a mí no me está gustando tanto. Claro, para la gente que tiene tarjeta de crédito o tarjeta departamental, pues a lo mejor es una un oportunidad para comprar algo que querías comprar de todas formas, ¿no? Pero así como que, ah, déjame aprovechar el Buen Fin para comprar algo, híjole. Ya. La otra es que, bueno, hay excepciones, sí hay ofertas de repente. A nosotros nos queda cerquita ir a McAllen, Laredo, a la Arada, y que inviertes poco. Pero por decir, vienes del DF, pues tienes que invertir gasolina, algunas casetas, el hospedaje, porque también no vienes de entrada por salida o de una noche. Aprovechas, ya llegaste hasta acá, pues oye, unas 2 noches, 3 noches, y gastas más. Entre más tiempo te quedes, más gastas. Entonces dices, pues viene el Buen Fin, pues ya bajaron un poco la tele y la meten a 18 meses o a 20 meses, bueno, pues me sale más el costo del viaje, pues me va a salir casi lo mismo. Pero no es una verdadera oferta. Sí, no es, hay que tener cuidado. Tiene una buena intención el Buen Fin, pero no logra ser lo que quieren que sea, ¿no? Uh-huh. Que es activar la economía y este rollo del ahorro y las ofertas y que aprovechen y que todo el mundo pueda tener algo que comúnmente no puede tener. Pero por ejemplo aquí dice Hernán, lo que yo sí les puedo asegurar es que Liverpool los descuentos sí son reales, banda. En este Fin vamos a tener, o sea, me imagino de trabajar en Liverpool, vamos a tener el 30 de descuento en pago con tarjeta y el 40 en efectivo. Toda la marca de línea descontinuada, pasado, nueva, vieja y todo. Ah, pues habrá que darse una vuelta por el puerto. Nada más que nos diga en qué trabaja. Sí, que nos diga en qué departamento. Y la clave de empleado para el descuento. Esa parte, que nos hacen 10. Aldo Méndez dice aquí en el Black Friday, el FIFA, me imagino que el FIFA 2014 va a estar en $25. Eso bueno, te cuesta $60. Me explico la oferta, estamos de acuerdo. Son $35 menos, güey. Sí. 25. Bueno, 35. Entonces, así que si quieren comprar algo, banda, yo les recomiendo mucho. Pues habría que echar una vuelta a Liverpool, lo que uno nunca sabe. A lo mejor una camisita, bueno, no sé. Y le rascas ahí en el puerto y si encuentras buenas cosas. Liverpool es una de las tiendas que sí. El que no es el Palacio. Híjole. No, el Palacio. Llegas y rascas ahí en el botadero. ¿Y cuál botadero? Son tres cosas y. Tiene el 50%, sí, pero de 2,500 a 1,200. No, espérate. Y es una pinche bufanda. Playerita, güey, o una bufandita, güey, así de no mames. Sí. De Ferroni, güey. No, el Palacio, sí, es qué bárbaro. Espero que alguien del Palacio nos escuche y que nos... Y nos dé la clave de empleado para... No. Sí, hay que tener cuidado. Si tú eres de los que a lo mejor estaba esperando este Fin para... comprarse algo que como quiera te ibas a comprar, bueno, yo a lo mejor sí es aprovechar, la mayoría de las tiendas va a estar con meses sin intereses, y si no, a lo mejor te dicen, bueno, cómpralo y te doy de regalo esto, o a lo mejor te traen un 20% que comúnmente no está, o sea, puede ser que sí haya algún tipo de oferta. Y es que también en el de Liverpool te ofrecen mucho la cuestión del y el 20 o el 15 en el monedero. Dices tú, bueno, pues ya le metí ahí un, gasté, no sé, unos 9 bolos, ¿no? Pues voy a tener unos, 9 por 2, 800 bolas. Sí. Como 700 con bolas. Con las 1800. 1800, porque son 9 por 2, 18, güey. O sea, no seas pendejo tú, güey. No me saques de casillas. Con las güey. Ventas nocturnas, sí. Ahí sí. Vale la pena. A mí se me hace que la venta nocturna está mucho mejor que el Buen Fin. Pero es nada más Liverpool. Pero es nada más Liverpool. Fíjate, yo pregunté por unas llantas. ¿En Liverpool? Sí. Nada, no. Pregunté. Quería comprar unas llantas a la camioneta, ¿no? Y hablé a X tienda. X lugar de que vende llantas. Y le dije, oye, fíjate que tienes esta medida. No, pues que sí. ¿Cuánto cuesta? No, pues $2,000 cada llanta. Pero si se espera el Buen Fin, voy a tener un 20% de descuento. Y le sale en 1,800, por decirte algo, ¿no? Y luego, aparte, meses sin intereses. Y de regalo le doy el mantenimiento, o sea, de que ya del hidrógeno, el aire, no sé qué, el aire de nitrógeno, ¿qué le ponen? Nitrógeno, durante todo el año gratis. Está bien. Y caíste. No, le colgó. Pero dices tú, bueno, pues ya de perdido hay un ahorrito ahí, lo aparte te lo ponen, te lo meses y la chingada. Entonces, puede ser que sí. Yo vi un anuncio que decía, bueno, antes de que te metas ahí en te embargues. Te encharques. Sí, porque embargues es de es otra cosa. De que se lleve, ¿va? O sea, mantén tu tarjeta o con lo que vas a pagar, pues vamos a decir con buena lana, güey. Con o disponible. Sea, con buen saldo. Vayas y pagues tu tarjeta, güey, vamos a decir. Ah, mi historial. Sí. Saldo. El saldo. Ok. El saldo y luego entro. Sí, o sea, paga tu tarjeta. Que la tengas, o sea, bien a toda madre, güey. Si tienes 10 bolas, güey, sanita, güey. Como para que digas, bueno, tengo todo el power, güey, para ir a meterle los 10 bolas o 20 o 50 o 100 mil bolas que tengo ahí, güey. Si no lo tienes, pues lógicamente no te va a alcanzar. Y si te alcanza, pues vas a estar más encharcado todavía, güey. ¿Qué no? Exactamente. Entonces yo digo, güey, ahora, eso lo digo porque lo digo. Y si no, pues no lo digo. Ya, si te quieren hacer caso, pues que bien. Me hagan. Y si no, pues no, güey. Pues ya no es pedo mío, güey. Ni modo. Bueno, ya nos vamos a la chingada. Ya nos vamos. Entonces déjame pongo la canción de Verdolague. Por el suelo. No, estaba acordándome ahorita de la tarjeta American Express, que antes hasta podías comprar un coche. ¿Un coche? Sí, un coche. O un carro. O un automóvil, ¿eh? ¿Y luego? ¿Págalo al mes? Ah, bueno, sí, claro. Es que, bueno, todavía existe la tarjeta American Express sin límite de crédito. Y con esa... Pero no, hombre, olvídate. Ya está, puesto ahí el Dale Play. Y yo estoy en Multimedia Banda. Ah, dice Hernán, el de Liverpool. Yo estoy en Multimedia Banda y esa va a ser la promoción, o sea, va a estar a todas margaras. Buen tip. Bueno. Muchas gracias por escuchar y por descargar a los que nos descargan. Y si no, ni modo, güey. El episodio número 82 del podcast de Chicharrón con Pelos, este 14 de noviembre. Mi querido Verdelae. Banda, esta aplicación no cuesta. Tengan lo que tengan. Diviértanse. Take care. ¡Chingazo, madre, güey! Y se la aprendió toda la semana. Sí, wey. Me imagino que me estás viendo a mí porque sigo yo. Claro. Ok. Pues tiene. Pues saludos a toda la bandita y chiquitos mamás que probablemente faltaron ahí algunos de mencionar. Lógicamente la de 15 años pues es la que más me interesa, güey. Pero las llevamos en el corazón. Pero, sí, me la llevo en el corazón y la de 15 años también. No. Entonces, saludito a toda la bandita y nos vemos muy pronto. Perfecto, muchas gracias. Gracias a los que estuvieron en chat del Mixlr. Nos escuchan en vivo, nos descargan en iTunes o donde sea. Y ahí nos escuchamos también muy pronto. Muy bien. Gracias a todos y ahí se ven. Buen fin. Y espero que sí puedan descargar este podcast, güey. Y si no, ni modo, güey. No me empiecen a chingar, güey. Ay, es que no lo puedo descargar. Y yo sí, la madre. Y esto se los dice sus amigos de Chicharrón con Pelos. Just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction.